Bienvenidos otro sábado más al Desenterrador. Es un sábado curioso el que ha tocado porque tocaba repasar todavía lanzamientos del año terrible que fue el 2020 a nivel vital, social y cultural, pero que por suerte para los que disfrutamos de la música fue muy creativo a nivel de lanzamientos musicales. Las bandas, en muchos casos obligadas por el parón absoluto que ha habido de conciertos y giras, se han lanzado a crear con más o menos convencimiento, y la verdad es que han salido. Este es el quinto especial de novedades del 2020 y va a tardar mucho en llegar el especial en el que resuma los mejores discos del año pasado. Por acumulación de tareas, porque por lo que sea ha habido otros temas de los que hablar, pero la verdad es que está dando mucho de sí. En ese sentido estoy muy, muy contento porque tengo de qué hablar, tengo motivos para hacer programas, y a pesar de cómo está de negro todo el panorama, tenemos todos motivos para celebrar que por lo menos la música está ahí para rellenarnos esos huecos que la vida que no podemos disfrutar pues está, nos ha obligado a cerrar. Yo creo que para cualquiera que la música sea una válvula de escape, debería recurrir a ella en vez de huir. Porque básicamente este es el momento en el que la música está para recordarnos que, a pesar de que nuestros gobernantes y muchos de nuestros conciudadanos nos den ganas de encerrarnos en casa y no salir nunca más, es un momento perfecto para disfrutar de ella. Así que sin más dilación, y después de esta introducción muy en el estilo del Desenterrador, pues vamos a empezar con la primera canción de este repaso a las novedades, en el que os voy a intentar imbuir a todos los que escucháis tanto el directo como el podcast, que luego subo siempre a la web. Y una banda que no ha mostrado signos de ralentizar sus lanzamientos ni su creatividad son Autechre, que han sacado no uno sino dos discos en el año 2020. Uno llamado Sign, que diríamos que es el disco oficial, y luego otro que se llama Plus, que lo sacó poco después, sin anunciar, sin promocionar ni nada. Yo me voy a concentrar en este Sign porque yo creo que es en el que han puesto más carne en el asador, y es un disco más contenido, menos abstracto, menos ruidero, más ambient y más cercano al gusto que tiene el Desenterrador de Autechre. La canción que vais a escuchar se llama TH Red A. Ya sabéis que los títulos, como la música, tienen mucho de algoritmo, y no el algoritmo de mierda de YouTube, sino un algoritmo creativo que genera una música tan, tan espectacular como es la de Autechre. Os dejo pues con TH Red A del álbum Sign, Autechre. El siguiente tema que vamos a escuchar, después de esa abstracción tan ambiental de Autecre, va a ser un artista nuevo para mí. Se trata del argentino Julixo, con X, que a través del sello Subsist, que es un sello de música electrónica de Valencia, ha publicado un disco bastante curioso y, no sé, como muy diferente, llamado From Dub to Electro, VHS Sounds, desde el Dub al Electro, sonidos VHS. Y no sé, es difícil de... Suena muy retro, pero también suena muy moderno. Está como en los dos. El rollo ese electrónico primitivo, los 80, y algo más moderno. La verdad es que está muy muy bien, es muy interesante. Os dejo con la canción Mutate to Survive. Julixo. Thank you. Tras Julixo, pasamos a Marcos Cabral. No sé de qué ciudad proviene, pero sí, sí en qué sello está, que es un sello de Nueva York llamado Lies, mentiras, como si fuera un acrónimo. Y la verdad es que está muy, muy interesante este EP o disco, no sé muy bien en qué categoría entra, de 6 canciones que ha publicado. Y después de una serie de lanzamientos de culto para el sello de Trilogy Tapes, con discos como Chemotex, pues lo dicho, vuelve a Lies y el estilo que maneja, todavía seguimos en la electrónica, en este volumen 5 de novedades, pasa del electro metálico más retorcido y abrasivo al IDM más melódico. Y la canción que elige el sello, o sea, la que es favorita para ellos, es la que yo también voy a elegir, que es la que cierra el disco, que tiene un toque más introspectivo, se llama Wearing Petrichor. A ver qué os parece. Marcos Cabral, en Novedades, volumen 5, El Desenterrador. Para el siguiente tema del proyecto llamado MG Guider, voy a parafrasear un poco cómo lo ve la propia autora, Melissa Gion, o Gion, no sé cómo se, creo que es Gion, cómo se pronuncia este, que es de Nueva Orleans, en Luisiana. La segunda oferta de Melissa Gion para Cranky, es un sello independiente bastante chulo, tiene muy buenas movidas, conserva la gasa vidriosa de su debut, Precious Systems de 2016, pero matizada y más oscura, enmarcada por ritmos mecánicos y ambientes industriales húmedos. Ella define su disco, del que proviene la canción que vamos a escuchar, Sour Cherry Bell, como una especie de ajuste de cuentas con sus herramientas de creación. Tenía curiosidad por ver cuán lejos podría llegar con ellos, incluso si eso llegaba a llegar al límite. Significaba, perdón, llegar al límite de su capacidad para hacer lo que quería. Pero nunca agoté los instrumentos y ellos nunca me agotaron a mí. Utilizando su combinación confiable de instrumentación, Gion rastreó el récord entre su casa de Nueva Orleans y el espacio de ensayo, capturando químicas tanto íntimas como expansivas. Las canciones se balancean entre el shoegazing crepuscular, las baladas deprimentes y el pop gótico, trazando una delicada paleta de melancolías eléctricas, aunque en retrospectiva cita como su principal musa la noción del poder, perdido y encontrado, corpóreo y cerebral, aprovechado y explotado, de uno y de muchos, en esta realidad y en la próxima. Sour Cherry Bell, el disco, reverbera más allá del aquí y ahora en escenas invisibles, mundos inauditos. De este disco tan floridamente definido, vamos a escoger la canción The Steelyard. We'll be right back. Ahora es el turno de Nathan Fake, que lleva 3 años sin publicar nada. Este músico electrónico de Norfolk, en el Reino Unido, en Inglaterra, pues ha sacado un disco nuevo. Se llama Blizzards. Y la verdad es que yo lo conozco de hace eones, de cuando se hacían festivales decentes en el norte de la península. Y yo creo que tocó en alguno de estos festivales, pinchó más bien, algunos de estos festivales que se hacían, creo que en el Santander Music, que fue lo que hizo la gente de Astro International antes ya del Bilbao, del BBK Live. La verdad es que los festivales esos eran mucho más interesantes porque la gente que iba era más, disfrutaba más de esta música, era gente, el público era más escogido, las bandas eran más escogidas, no eran tan gordas y la verdad es que estaba muy bien. En cualquier caso, centrémonos en este artista que navega entre el techno, el EDM, el ambient y el electro con una manera bastante elegante, como se demuestra en esta canción que vais a escuchar del disco, como digo, que se llama Blizzards. La canción se llama Eris and Dysnomia y es un buen disfrute. Seguimos electrónicos en este quinto volumen de novedades del año que terminó. Afortunadamente, aunque no parece que el que viene tenga muy buenas perspectivas. Nathan Fake. We'll be right back. El turno de Scanner, el alias más conocido del músico británico Robin Rimbaud, que lleva haciendo música electrónica desde el año 91. Yo le conozco por remezclas que le hizo a Scorn, como no. Este hombre, la verdad es que es espectacular la cantidad de cosas que ha hecho. Ha estado involucrado en una asombrosa variedad de actividades musicales que abarcan arte sonoro, instalaciones, grabaciones y partituras de baile. Ha trabajado con gente como Brian Ferry, Michael Nyman y Laurie Anderson, la que fuera mujer de... Bueno, el que murió fue Lou Reed, la mujer de Lou Reed. Y este debut en solitario en el sello de Sunderland Inn, que es un sello que maneja electrónica ambient, que intenta unir el puente entre los pioneros de los 70 y la electrónica experimental de ahora. Llega en un... Bueno, ya lo he comentado yo en la intro del programa. Hay un momento bastante extraño para muchas personas. La aparición de un virus global ha cerrado gran parte del mundo que nos rodea y para muchos creativos, como Rimbaud, la cancelación inmediata de todas las actuaciones en directo. Y en lugar de sentarse y preocuparse, sintió que era importante adoptar de inmediato las herramientas disponibles y utilizar el poder de la tecnología para responder a este desafío de manera positiva. Así que siguió un directo que hizo muy exitoso en YouTube, que trajo a la audiencia a todo el mundo, recordó quién era Rimbaud, tocando simplemente un sintetizador modular. Improvisando. ¿Y qué más os puedo contar? Que el jefe del sello Dean era una de las personas que miró, bueno, que miró, que estuvo atento y vio el concierto este que dio en YouTube. Y contactó con Rimbaud y le invitó a su sello para grabar un disco. Y pues bueno, se puso al tajo y grabó 90 minutos de música usando la misma configuración que había usado en aquel concierto. Cogieron varias canciones entre el director del sello y salió este disco llamado Anastent. Y yo creo que voy a poner de las canciones de este disco. Tengo que improvisar porque iba a poner una canción de otro artista electrónico, pero resulta que es una canción del 2018. Así que voy a poner la que abre el disco y da título al disco, que se llama The Ascent. Y vosotros juzgaréis. Pero la verdad es que de todas las canciones que he puesto ahora, hoy en el programa, antes y después, os recomiendo que prestéis atención a esta de Scanner, llamada The Ascent, del título del disco del mismo título. Disfrutad. Thank you. Ahora es el turno de un combo de Polonia. Nos saltamos hasta allí. La verdad es que poca electrónica de Polonia se pone el desenterrador. Pero bueno, ahora que estamos en un mundo globalizado, cualquier opción es más factible. En el caso de lo que vais a escuchar, se trata de los polacos Sarmacia, o como se lea. Es su segundo disco llamado Jazz da Polska, que sigue a su debut en el 2018, publicado en un sello llamado Astigmatic Records. Este, el que vais a escuchar una canción, sale en el sello Bird Out, uno de esos sellos que encontré en Bandcamp, que está lleno de sorpresas inagotables. Y básicamente es mucho dub, poco ortodoxo, la verdad. Un flujo místico, cargas imprudentes, canciones alegres y sin restricciones, y con un poco de fantasía Ulan. ¿Y qué es Ulan? Pues lo he descubierto ahora mismo. Era un tipo de caballería polaca de la, bueno, de siempre, pero que se hizo especialmente famosa en las guerras napoleónicas. Unos vasitos de vodka, un poco de fragancia de gasolina barbacoa y contar la miseria de la nación un poco antes de caer en un éxtasis de historia sobre la valentía en las batallas. Eso es básicamente un poco lo que quieren evocar estos músicos polacos, recordarnos la época de gloria de Polonia a través del dub. Toma ya. A ver si captáis todo eso en la canción que vais a escuchar, que se llama Eslonesrinsky, o como cojones se diga. Thank you. Ahora es el turno del dúo de Mauricio Takara y Carla Boregas, ambos de Sao Paulo, en Brasil, que han sacado este disco llamado Linga do Agua, perdón, Linga d'Agua, Líneas de Agua. Y bueno, os voy a contar un poco quiénes son ellos dos. Mauricio es un explorador de regiones rítmicas y amante de la electrónica. Toca la batería de percusión con bandas como Hurtmall y Sao Paulo Underground, con el trompetista Rob Mazurek, un músico experimental de Chicago. Ha estado en el Sonar, en el Southwest, en el Belgrade Jazz Festival, etc. Y ha tocado con músicos de todo tipo. La verdad, estoy flipado. Pharoah Sanders, Damo Suzuki de Can, Yusef Latif, Joel Ali de Fugazi, Prefuse 73, Makoto Kawawata. La verdad es que, madre mía, tiene esto. Y luego vamos a hablar de ella, Carla Boregas. También nacida y criada en Sao Paulo. Explora y manipula sintetizadores bajos pregrabados y sonidos electroacústicos con un enfoque textural y de repetición, y creando un universo sonoro cálido e inmersivo, también de pasajes sonoros expansivos. La verdad es que es un poco revirada la definición de lo que son los dos músicos. Lleva desde el 2011, eso sí os puedo decir. Voy a hablar ya de lo que es propiamente lo que vais a escuchar. Es un encuentro de sueños lúcidos, de ondas de sintetizador, espíritus de jazz acuático y electrónica activada por percusión. No es un disco de géneros, la verdad es que es bastante variado y navega entre atmósferas a través de la curiosidad y el diálogo. Se grabaron en un solo día en el estudio, aunque es el resultado de más de 2 años de colaboraciones. La canción que vais a escuchar se llama Rosa de Arena, Sun Rose, es decir, rosa de arena. Nos estamos poniendo místicos. We'll be right back. Ahora es el turno de un proyecto del que tengo cero información. Solo sé que ha salido una recopilación llamada Perihelion 1234 del sello Home Resistance, un sello de música electrónica que tiene a gente tan importante como puede ser Mick Harris, su Merch, Dadaab, que ya sonaron en un programa de novedades. Y que esperemos que brevemente vaya a tener a nuestro amigo Befa, que ha remezclado a Gravelbed. La cuestión es que en esta recopilación en la que también aparece Befa, aparece esta banda llamada Hydra y esta canción llamada Technical Beauties, y no sé absolutamente nada más, solo sé que suena así de glorioso. Electrónica, por supuesto, y oscura como un vacío cósmico. nos alejamos muy, muy, muy ligeramente de la electrónica y nos acercamos a la música más orgánica, sin quitarle mérito ni organicidad a la electrónica, pero ya me entendéis, con instrumentos. Y vamos a hablar de una banda ya desaparecida llamada The 18th of May, el día 18 de mayo. Un grupo de 6 personas con sede en Londres. En principio eran un trío acústico, formado por la estadounidense Alison Bryce, el sueco Richard Olson y Ben Philipson, que combinaron el efecto de folk tradicional y contemporáneo con cierta psicodelia. Se pasaron el verano y el otoño de 2003 formando un lazo entre ellos a través de escuchando o compartiendo el gusto por bandas como Fairport Convention, The Incredible String Band, Steel Eye Span, Sandy Denny, que fuera vocalista de Fairport Convention, y Tris. Todo con una, como digo, como he comentado, una, mezclando con la música psicodélica que ya amaban y que se alimentaba de sus grabaciones de sus demos caseras. En el 2004 se volvieron eléctricos, añadieron la sección rítmica que formó el sexteto que fueron después, y después de aparecer en una recopilación llamada It Comes With a Smile Magazine, Andy Childs, director del sello Hannibal Records, se enamoró de la banda y continuó el camino de seguir fichando pues artistas eclécticos que el director mítico de Hannibal Records, Joe Boyd, había hecho en el pasado. En el 2004 es verdad que este tipo de folk estaba todavía bastante enterrado. En los siguientes años ha sufrido, y luego ha sufrido en la manera más positiva posible, pues un revival, una apreciación importante. Gente como el propio Ian Mason, al que le saludo y le dedico esta canción con su último disco Ordalías, es un ejemplo de alguien haciendo un homenaje a ese folk británico clásico que yo creo que de alguna manera no ha sido suficientemente reconocido por las generaciones posteriores, aunque en su momento sí lo fuera. Canciones de folk oscuras, folk psicodélico, drums minimalistas, instrumentación ecléctica, y el resultado, todo esto es lo que es 18th of May. Un sonido alegre, fluido, sin restricciones, que en un momento podría evocar a The Birds, como Fotheringay. Es que todos estos nombres me acuerdo de Ina todo el rato. Pero también el espíritu de Velvet Underground, Spaceman 3 o Brian Johnston Massacre. Canciones folclóricas tradicionales inglesas, por supuesto. Todo ello con una identidad propia. Yo creo que lo defino bastante bien. Grabaron un solo disco y lo que se ha hecho es, o sea, realmente esto no es una novedad, es una reedición de estas que están haciendo los de Cardinal Fuzz, que madre mía, tiene un ojo de la leche. Y aunque no es una novedad como tal, a mis ojos lo es y por lo tanto la incluyo. Y poco más puedo decir, yo creo que tienes que escuchar, yo creo que os he dado una pista más o menos de en qué terrenos estamos navegando. La canción se llama Sir Casey Jones, 18th of May. Takes breaks alive and combing out her hair. Ahora es el turno de Alex Max, fue cofundador de los Black Angels, ese grupo tan amado por el Desenterrador. Ha sacado un disco en solitario, bueno, lo sacó el año pasado ya, porque ya sabéis que estas son las novedades del 2020 que todavía no me había dado tiempo a desgranar. La cuestión es que ha sacado un disco en el 2020 que se llama Luca, muy, muy personal, bastante alejado de la psicodelia abrasadora de Black Angels, que es la banda que cofundó. Y bueno, ¿qué os puedo contar? Me encanta la expresión psicodelia carbonizada. He leído ahí en un texto por ahí. Es muy personal, se remonta a su infancia en Texas, está lleno como de texturas country, pero es el vocalista de Black Angels. Y lo que hace es simplemente equilibrar esa psicodelia que ha sido parte tan esencial de su carrera y pues eso, hacer algo más sencillo, más acústico, pero sigues teniendo ese toque que solo podría ser él. Fue grabado en el Space Flight Studios de Austin y suena tal que así. La canción se llama Been Struggling. Strangers' hands all over my chest. Strangers' lips saying what I love the best. El turno de una banda llamada Half Japanese. Primero, mostrar mi absoluta sorpresa al descubrir que esta banda lleva tocando desde el año 1975. Y bueno, os voy a contar un poco la historia. Es una banda de art punk, lofi, que se llama lo que se llamaría baja fidelidad, post punk incluso, depende cómo lo quieras ver, porque es demasiado difícil de catalogar para meterles en un estilo. Está formada por los hermanos Yad y David Fair, como digo, alrededor de 1975. Su instrumentación original incluía una pequeña batería que tocaban por turnos, voz y una guitarra distorsionada y desafinada. Ambos hermanos cantaban, aunque con el tiempo Yad asumió el papel de líder. Desde los últimos lanzamientos en la década de los 90, la banda la compone y toca la totalidad de la música, mientras que Fair, evitando su papel de guitarrista de álbumes anteriores, casi no toca la guitarra, pero es responsable de las voces, letras, que normalmente se dividen en canciones de amor o sobre monstruos, rollo ciencia ficción serie B. Y el último disco que han sacado se llama Crazy Hearts y la canción que vamos a escuchar, Let It Show, en Fire Records, por cierto, que es un sello muy interesante que entre otras bandas increíbles tiene a los Throwing Muses ahora mismo. Ahora es el turno de la banda Rom. Esta canción se la dedico a la desaparecida Aitana, que no sé dónde estará, pero fue la persona que me descubrió esta banda. Es un proyecto neofolk experimental y con aires industriales del músico luxemburgués Jérôme Reuter, Y aunque él es la principal fuerza creativa de la banda, en directo actúa acompañado por músicos que también contribuyen a las grabaciones de estudio. En el 2006 firmó un contrato con el sello Cold Meat Industry y desde entonces, y a partir del 2009 con el sello Trisol Music Group. Y pues bueno, se les considera como uno de los bandas más importantes del neo folk, por lo menos de los últimos 20 años. Antes de Rome, Reuter estuvo en una banda llamada Mac Murphy and the Inmates. Y este último disco se llama Lone Burrow, tiene muchas colaboraciones, está bastante bien, y la canción que vais a escuchar se llama Hungry Cop. La verdad es que me encanta cómo el sello Cardinal Fuzz me está metiendo en el underground más underground del underground, valga la redundancia. Digo todo esto por los grupos que estoy descubriendo, como 18 on May, que ha sonado antes, y otros que he pinchado los últimos años, pero es que este concretamente me parece ya rizar el rizo. Se llama Nauyawanan Baidar, que en farsi, la lengua que se habla en Afganistán y en parte de Pakistán, significa Jóvenes Iluminados. Es el proyecto del artista y músico N.R. Safi, de una banda muy guapa de psicodelia que se llaman Los Mirrors, que tiene raíces en los sonidos que ya están están en peligro de desaparecer del intercambio de cassettes afgano de los 60 y 80. Y bueno, lo que hace es filtrar la música tradicional de herencia Safi a través de un laberinto de zumbidos drones, manipulación de cintas, percusión empapada de fuzz, deformando las formas tradicionales y populares en una masa enmarañada de ruido saturado de cinta, inspirada en el mismo medio que una vez los llevo, es decir, el propio ruido que tenían las cassettes es usado como un instrumento más. Y luego los instrumentos folclóricos tradicionales, tanto acústicos como con amplificación casera, como el rubab, la armonía, la sorna y la tabla, se retuercen y se funden en tormentas eléctricas apagadas, lo que muestra que no se necesitan necesariamente guitarras o cualquier otra instrumentación occidental estándar para canalizar el trance, como energía del rock and roll. Aunque los resultados finales pueden aparecer muy alejados de los artistas originales que ayudaron a inspirarlos, artistas legendarios de la cultura farsi como Ahmad Shahir, Beltún y Amidullah, o Salma Jahani, o Yahani, la verdad es que hay algo que decir sobre esta forma nueva, imaginada, de música experimental contemporánea afgana. Si las polvorientas calles secundarias de Kabul antes de la guerra hubieran dado luz a una escena musical experimental paralela al movimiento crowd rock alemán, uno puede imaginar que los resultados podrían haber sonado así. Me encanta. La canción que vais a escuchar se llama Blood Can't Clean Blood. Nauyawanan Baidar. En las novedades del 2020 que todavía quedan en el desenterrador. Ahora es el turno ya, nos vamos a electrificar un poco, la verdad. Ya hemos dado buen espacio a la electrónica y al folk, vamos a decir al folk o la música más ambiental. Ahora nos vamos al shoegazing, pero un shoegazing muy particular, que es el de la banda norteamericana Nothing, que yo descubriera en el 2014 cuando sacaron su disco debut Guilty of Everything y tocaron el Redbone Festival. Y bueno, no dejan de ser shoegazing, pero tiene un rollo agresivo más bestia, que yo creo que proviene de los orígenes hardcoretas del líder Dominic Palermo, si no me equivoco, que estuvo 2 años en la cárcel por acuchillar a una persona. La verdad, debió ser en defensa propia, pero bueno, era una época en la que giraban, tocaban una banda, por cierto, se llamaba Horror Show, estuvieron en el sello de Death Wish Inc., que es el sello, si no me equivoco, de alguien, de Converge, me parece. Sí, eso es. Y bueno, debía ser una época bastante violenta, por lo que no me imaginaba que en el 2010 todavía había tanta violencia, pero la cuestión es que acabó en la cárcel, estuvo 2 años, volvió y pues yo creo que se cansó de tanta violencia y volcó toda esa furia en la distorsión guitarrera que el shoegazing abraza tan abiertamente, y en este revival que hemos tenido los últimos 15 años, pues yo creo que ahí se les puede ubicar. Su último disco se llama The Great Dismal y la canción que vamos a escuchar se llama Say Less. Velvary, Velvara, I love to stop and shop. We'll be right back. como he comentado, vamos distorsionando un poco la sesión. Y bueno, hablamos de la banda Nest Egg, que a través de los sellos Acid Test Recordings y Little Cloud, presentan el disco Dislocation, que lo deja todo después del disco sacado anteriormente llamado Nothing Is Not a Curse. 6 pistas de tarareantes cacofonía. La música de Nest Egg se construye refluyendo y fluyendo, buscando su propio espacio. Magia de crowd rock, repetición, zumbido, todo protegido por una colmena guitarra y sintetizadores analógicos. No hay un sonido que no valga y que no tenga sea parte de la canción. Todo lo que oís es música de humor para nihilistas, como dicen ellos. El disco, como digo, se llama Dislocation y la canción que vamos a escuchar se llama Eraser, Nest Egg. Thank you. mejor es el turno, aunque con un poco de tristeza, de la banda Rizoma, una banda que funcionó desde el 2012 al 2020. En plena pandemia se separaron, una desgracia, porque es de las mejores bandas que he oído en el estado en general, sin hablar de géneros. Muy original, y su definición en la banca me parece que está perfectamente, no necesitas decir más. Punk psicodélico mugriento para mover los pies y destrozar cosas. Eran un trío, cambiaron de formación durante su vida, pero el formato en el que les conocí yo eran Edu, Marek y Javi, y era una maravilla verles en directo. Era como peña, como un adolescente enfadado, transformando todo en música, pero de una manera súper violenta, pero a la vez contenida. Es una cosa muy extraña. No, o sea, era punk, pero era punk si Loop hiciera punk. No sé cómo decirlo. O sea, era muy denso, sonaba todo en su sitio. O sea, probablemente la voz de Edwin, si la escucharas sola, no te encajara tanto como si la escuchabas dentro del conjunto de lo que era Rizoma. Bueno, aún así, en el 2018 grabaron un disco que se llama Humos y Desastres, lo publicaron el año pasado, y es su testamento, y es una pena, la verdad, ¿eh? Porque es una bandaza. La canción que vais a escuchar, un abrazo les doy a Edu, Marek y Javi, que estuvieron a punto de tocar en el Loader Fest, habría sido una buena manera de despedirse. Como digo, este es su disco póstumo, se llama Humos y Desastres, y la canción que vas a escuchar se llama Shape Shifter, Chaos, Chaos. vamos llegando ya al final del programa y la tralla va aumentando en intensidad y violencia. En este caso, desde los Estados Unidos, concretamente desde Oklahoma, la ciudad del bombardeo de los Estados Unidos, como he dicho, pues viene la banda Black Magnet. Básicamente es una banda homenaje. Homenajea a ese industrial metal que gente como Godflesh, Ministry, Pitchshifter, Fear Factory, Frontline Assembly y Nine Inch Nails pues hicieron popular en los años 90. Algunos más que otros. A ver, gente como Nine Inch Nails o Fear Factory sacaron mucho rédito de ello. Godflesh no tanto, Ministry... Vamos a decir que en Estados Unidos tuvo mucho más éxito, porque si uno juzga a las bandas por el país del que provienen, Pitchshifter y Godflesh se comieron mucho menos colín que Fear Factory o Nine Inch Nails o Ministry. En cualquier caso, es un estilo que le gusta mucho al desenterrador, más en la parte densa y nihilista de Godflesh y de Ministry, y menos igual en la de Fear Factory y Nine Inch Nails, pero bueno, detalles. La cuestión es que esta banda viene de Oklahoma, como he dicho, ha sacado este disco llamado Divination Equipment, que es su debut, y básicamente es un homenaje al estilo. No es especialmente original, pero suena muy bien. Y la canción que vamos a escuchar concretamente, perdón, es la que he mencionado, eso es el título de la canción, Divination Equipment. El disco se llama Hallucination Scene, y creo que es 20 Bucks Spin Records, me parece, donde ha salido. Y suena así de potente. Es el turno de Today's the Day, la banda liderada por Steve Austin, miembro único de ninguna formación original, porque creo que no ha durado más de dos discos con ningún músico acompañándole. Tiene muy claro lo que quiere, cómo lo hace, y esa especie de noise metal, green core, música experimental, pues ha pegado un paso, pero brutal, un salto brutal en este disco del 2020 llamado No Good to Anyone. Y se ha mostrado sorprendentemente, aunque tiene las canciones esas abrasadoras, perversas, dolorosas, que nos ha acostumbrado a escuchar durante los casi ya pues, 30 años de carrera que lleva, en este disco está mucho más introspectivo, más folky, como si quisiera coger el drum folk de Earth e incorporarlo en su armamento personal. Y lo vais a comprobar en la canción que vais a escuchar, que se llama Rockets and Dreams, con un final para los que conozcáis Today is the Day, completamente inesperado. Y poco más puedo decir porque yo creo que si no os descubro todo. Rockets a Dream, del disco No Good 21, Today is the Day. Ya nos queda una canción más para terminar el programa. Thank you. Sí. Nos despedimos ya con la banda holandesa Celestial Season. Es uno de los regresos más inesperados de lejos del mundo musical, vamos a decir, del metal, entre comillas, extremo. Celestial Season fue una banda que empezó haciendo Funeral Doom, Doom Gótico, en la onda de My Dying Bride, Paradise Lost, etc. Y al de muy poco tiempo, más o menos a mediados de los 90, fueron perdiendo miembros, la banda fue cambiando y evolucionó hacia el stoner rock y sacó discos que están bastante bien en el estilo, pero que eran una cosa completamente distinta y deberían de haberse cambiado de nombre porque era un cambio demasiado radical. La cuestión es que, bueno, la banda se disolvió en el éter en el 2000 y pico, no sé exactamente cuándo, y sin demasiada aviso y sin demasiada fanfaria reaparecieron en el 2020 con un disco llamado Secret Teachings, que es un discazo para mí, a los que les guste el Doom Gótico, Funeral Doom, porque sobre todo se nota que está hecho sin ninguna pretensión de llegar, de contentar a nadie. Simplemente, pues unos músicos que en su momento disfrutaban haciendo un tipo de música no consiguieron sacar ese estilo más allá de los dos primeros discos y fueron mutando e intentaron, pues intentando encajar con las corrientes del momento, pues hacer stoner rock. Pero aquí lo que hacen es lo que les molaba, porque la formación encima son cuatro de los miembros mínimo de los que estaban en la época entonces, de su época Funeral Doom, y suena para mí maravilloso. Me parece una manera perfecta de cerrar el programa. La canción se llama Lunar Child y, como he comentado antes, el disco se llama Secret Teachings. Hasta el sábado que viene. Child.